FM 88.1, la 1 del dial. Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Centrado en Vos. Centrado en Vos de lunes, en esta cuarentena día 1000, pero bueno, hay que seguir porque no nos va a hacer bien, porque me parece que es lo correcto y tiene que ver con confiar en lo que nos dicen las autoridades y ir saliendo a veces, como de todas las cosas, a veces uno va saliendo de a poco, sobre todo desde las cosas que más a uno lo golpean, se va saliendo, pero se va saliendo de a poco. Y bueno, esto es una cosa que nos golpeó fuerte a todos a nivel mundial, y bueno, hay que también ir saliendo de a poco. Estoy acá tomándome un té hoy, la verdad que estoy tomando un tecito con limón. Quedó el mate de lado, pero bueno, con esta cuarentena creo que me hice uruguayo de todo el mate que tomo. Soy matero, pero esto lo potenció, como suele potenciar, como todo esto nos debe venir potenciando en un montón de cosas, ¿no? Voy a prender un saumerio también, esto del, bueno, primero lo voy a prender. Tema del saumerio, porque algunos me mandan mensajes y me preguntan cómo es el tema del saumerio, si es verdad que prende un saumerio. Bueno, sí, es verdad que prende un saumerio para armonizar el lugar. Estos que tengo ahora son unos saumerios que le compré antes de entrar en cuarentena a través de un amigo, Emiliano Di Pierro de Lobos, que le mando un abrazo grande. A un pibe, un artesano que vende una bolsa así como, no sé, un montón de saumerios, que son riquísimos. Así que bueno, gracias a Dios me tocó tener esa bolsa y tengo saumerios todo el tiempo. Me gusta aprender un saumerio porque el programa me gusta hacerlo ya con el mate, en este caso con el té con limón, a veces con algún whisky, prender un saumerio para armonizar el lugar, bajar un poquito las luces y entrar un poco en clima, el clima que tiene que ver con la noche. Encima hoy acompaña porque, bueno, pasamos ya por un fin de semana bajo el agua y hoy el día es también bastante, bastante gris y medio como melancólico, ¿no? Esos días que se conectan un poquito más con el tema de las emociones y con lo profundo. Si bien la noche es un espacio que a mí me encanta para eso y por eso me gusta aclimatizar todo, me es hasta meditativo. ¿Viste? Cuando a veces preguntamos cómo es meditar y qué sé yo, bueno, meditar es conectarte con vos desde la forma, la estrategia que vos quieras, ¿viste? Regá las plantas, respirá, cerrá los ojos, escucha una música o hace un programa de radio hablando mano a mano con vos y en el clima que a mí me gusta. Eso también es meditativo. Tema de hoy, para amar hay que dejar de querer. Mirá vos, para amar hay que dejar de querer. Y sí, porque el querer tiene que ver con la posesión. Yo suelo hacer un ejercicio cuando estamos en consulta, a veces, ¿no? En el cual agarro la mano del consultante y le digo, saca la mano. Y le agarro la mano así como saludando, me fijo como me la agarra, si me agarra la mano suave, si me la agarra como que hubiésemos cerrado un trato, y ya me va diciendo un poco de la forma de como de vincularse del otro. Por lo menos lo hago yo así, me da resultado, es divertido experimentar desde esas cosas, desde el autodidacta de ver estas cosas, ¿no? Y le digo, bueno, ahora soltá la mano. Y cuando la quiere soltar no puede, porque yo no lo largo. Digo, no, esto es querer, le digo, ¿ves? Vos querés salir y yo te quiero para mí. Después le digo, dame la mano, le digo, soltala, automáticamente tiran fuerte, ¿viste? Y yo ya ahí no los retengo, los suelto. Sacan la mano. Digo, dámela de vuelta, sácala. Ahí, ¿viste? Como que dicen, bueno, si la otra vez tiré y me la soltó, ahora voy a tirar un poquito menos. Es como que vamos aflojando en ese tiro y afloje. Entonces yo le vuelvo a soltar la mano. Digo, ¿ves esto de libertad? Vos me das la mano, nos entrelazamos, nos juntamos, abrimos las manos, cada uno es libre, nos volvemos a juntar, nos volvemos a liberar. Digo, ahora dame la mano y sacala rozándome la piel en forma muy, muy, muy, muy suave. Y lo hacemos, muy, muy, muy suave. Le digo, ¿esto no es más lindo? Y la verdad que el 100%, no el 99,99, el 100% me dice, la verdad que sí. Le digo, bueno, esto es lo más parecido al amor. ¿Viste cómo se siente en la suavidad? Hacelo en tu casa el ejercicio, hacelo con vos mismo, hacelo con un otro. Si estás compartiendo con alguien la cuarentena, si no, hacelo solo, sola. Fíjate, pum. Porque el querer, me suena, el querer tiene que ver con carencias, el querer tiene que ver con posesiones, el querer tiene que ver por la pirámide de las relaciones, en el cual la mayoría de los vínculos y de las parejas que hay están en la base, desde el lugar de la carencia. Son muy pocas las que llegan a ese pico de la pirámide en donde podemos decir que somos el uno para el otro, que nos respetamos nuestras libertades, independencias, nos amamos y que es como que nos conocimos, nos vimos y ya estábamos unidos, ¿viste? Y pasan esas historias, son re lindas, uno ve personas que toda la vida han estado juntos o se conocieron o se separaron más y que no tienen ni un sí ni un no. Y que se respetan muchísimo y andan de la mano y uno dice qué lindo, esa es la relación que quiero tener. Pero la verdad que la gran mayoría de las relaciones están en la base de la pirámide, que tiene que ver con las posesiones, con el querer, con las carencias, con lo que me falta, con esa media naranja, la media mitad, ¿no? Con hacer espejo de mis necesidades, Entonces tengo que querer, y el querer implica, como, es como un decreto. Yo decreto estar con vos, decreto quererte. Y el decreto es una imposición. Ahora que lo vemos en la política con estas cosas que te decretan no salir, decreto que hay que hacer la de cuarentena, son cosas que te tienen que imponer. Que muchas veces, como en este caso también, tienen toda la mejor intención. A veces uno decreta porque no hay un consenso. También uno lo ve desde la política, salió por decreto, y decís, ¿por qué no fueron al Senado, a diputados, y se pusieron de acuerdo que tienen que imponerlo? Y otras veces, es porque un decreto, necesidad de urgencia, lo que sea, es un decreto así porque él lo requiere la situación. Pero no deja de ser una imposición, que podés, tenés que acatar, no tenés, no, después podés decir, bueno, la verdad que sí, estuvo bien o no, pero no podés no acatarlo. Y el amor no tiene que ver, el amar no tiene que ver con decretar. Yo decreto el amor en mi vida, ¿viste? Los espirituales de manual que dicen, bueno, decretá el amor en tu vida. No se trata de decretar, se trata de sentir, como lo que te dicen en lo sencillo del ejercicio que te expliqué recién de la mano. Porque el amor es sencillo. Sí, el amor es sencillo. El desamor es el problema, la posesión, el control, la manipulación. Eso es el problema. Hoy hablaba, los lunes suelo hacer un bloque de numerología, hago el chivo en una radio en Necochea con mi amiga María Samarvide, un programa que se llama Si te pica, te aplica, por Estación K2 de Necochea, todos los lunes a las 3 de la tarde. Entonces hago un bloque de numerología. Y hablaba, en un momento me dice, el miércoles voy a tratar del tema de soltar a mi ex. Y yo escuchaba, mi ex. O sea, ¿por qué te cuesta tanto, viste, por qué cuesta tanto soltar con alguien que estuviste? Porque ya hay una controversia en el decir mi, mío, de posesión, ex, de ex es fuera. Expreso, o sea, lo que tengo preso adentro lo pongo en el afuera, lo expreso, lo saco, lo libero. Entonces, si es mí, no es, y cómo digo, mío y ex, ya ahí empieza el despelote. Por eso nos cuesta tanto, porque pensamos que es de nuestra posesión, porque pensamos que le entregamos algo. El amor no es como la solidaridad que yo hago desde mí para el otro y eso me hace feliz. El amor está en mí, está en vos, y vos amás, te hace bien a vos. Lo haces por vos, para el otro no, lo haces por vos, para vos. Y no estoy hablando de egoísmo, porque no tenés que obligar al otro, simplemente tenés que ser vos a través del amor. Y ahí se produce la magia, el milagro. No se trata de poseer. Acordate siempre la frase, el amor es el perfume de la libertad. Primero tiene que haber libertad para que le siga el amor. ¿Libertad de qué? Libertad de los condicionamientos, de los mandatos, de que si a vos no te quisieron como vos querías, vas a elegir una pareja que te anule, que no te vea. Si vos fuiste sobreprotegida, vas a tener que tener a alguien que esté todo encima tuyo. Si tenés un mambo con tu viejo, saldrás a buscar un hombre que cumpla ese rol, o alguien que qué sé yo, que te decepcione todo el tiempo para que no haya uno peor que tu papá o mejor que tu papá, si fue un Superman que idolatraste toda la vida, si tu mamá fue fuerte, te casás con tu mamá, entonces tus relaciones después terminan siendo igual. Hablaba antes del programa, estaba atendiendo y uno de los consultantes estaba manejando algún tema que tenía que manejar ahí con su ex y su hija, y yo le decía, si vos no te separás de tu mamá, si estás casado con tu mamá, ¿cómo vas a poder resolver un tema con tu ex? Si ya hay un matrimonio que no lo podés resolver, no podés, viste, un tipo adulto con un niño herido que no puede resolver eso, ¿cómo va a ir a poner a resolver ciertas cosas con su ex? Porque no hay un hombre para resolver cosas, está ese chico herido. Entonces, Primero es uno, por eso el famoso amor propio, por eso el famoso está bien con vos, amate a vos mismo para después poder compartir con un otro, poder expresar tu forma de amar. Es así, funciona así, entonces. Para amar hay que dejar de querer. Pensalo. Bueno, escuchamos un poco de música, que te dé vueltas, pero te vas a dar cuenta al final del programa de que es así. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Reminds me of childhood memories. Wherever Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Quiero arrancar este bloque con un cuento que creo que a lo largo del programa, que ya hace el otro día lo recordábamos, ¿no? Cuando hicimos el programa con Germán Girotti, que ya está, tenemos 7-8 años de Centrado en Vos. Entonces, seguramente he leído este cuento o esta historia, pero bueno, no deja de ser justa para expresarla en este momento. Y en el programa, si has escuchado, sos oyente o te enganchás ahora, te quiero decir que muchas veces solemos hablar de las mismas cosas, porque es lo que nos pasa, y a veces quedan ahí dando vueltas, hay que seguir, ¿viste? Esto es como los chinos cuando en la disciplina, que te dicen otra vez, hasta que realmente lo haces carne y podés darte cuenta de lo que tenés que transformar y qué es lo que viniste a hacer. En esto de que para amar hay que dejar de querer, y en esto de que te hablaba en el otro bloque de lo que es la posesión, quiero arrancar con este cuento que se llama justamente Deseos de Posesión. Y dice así, cuenta una vieja leyenda que los indios Sioux, que una vez llegaron hasta las tiendas del brujo consejero de la tribu, tomados de la mano, eran Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. Nos amamos, empezó diciendo el joven, y nunca nos vamos a cansar de eso. Y nos vamos a casar, dijo ella aparte. Y nos queremos tanto, pero tanto, que tenemos miedo. Y queremos un hechizo, un conjuro, un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro. Casi te diría que hasta encontrar la muerte. Que estaremos juntos en cada momento, en cada instante de nuestras vidas, uno junto al otro siempre. Por favor, repitieron ambos, ¿hay algo que podemos hacer? Entonces el anciano los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes, tan enamorados y tan anhelantes, ¿no? Esperando su palabra. Y dijo, hay algo, dijo el hombre, pero no sé qué, es una tarea muy difícil y sacrificada. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, dijeron los jóvenes a la vez. Bien, entonces, Nube Azul, dijo el brujo, ¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y tus manos. Tendrás que cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, tendrás que traerlo aquí con vida al tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste? Sí, dijo la muchacha. Y tú, Toro Bravo, le dijo el brujo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima encontrarás la más brava de todas las águilas. Y solamente con tus manos y una red tendrás que atraparla sin heridas y traerla también ante mí, viva, el mismo día que vendrá Nube Azul. Vayan, salgan ahora. Entonces los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con las bolsas que contenían las aves que les habían solicitado. El brujo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Eran verdaderamente hermosísimos ejemplares. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó el muchacho. Los mataremos y beberemos en honor y tomaremos su sangre, No, no, dijo el anciano brujo. Los cocinaremos y los comeremos y tendremos el valor de su carne, propuso la muchacha. No, no, esperen, agregó el anciano. Harán lo que les digo. Tomen las aves y átenlas entre sí, por las patas, con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y que vuelen libres. El guerrero y la joven hicieron lo que se les pidió y soltaron las aves. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, cada uno por su lado, pero solo consiguieron revolcarse en el piso. Unos minutos después, irritados por la incapacidad de volar libremente, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. ¿Este es el conjuro?, dijo el anciano brujo de la tribu. Este es el conjuro. Por eso, jamás olviden lo que han visto. Ustedes son como un águila y un halcón. Si se atan el uno a otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse entre sí. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. Y es así, es así. Es la sabiduría de la naturaleza. Es la sabiduría de la vida que ha hecho que los animales que no puedan decidir, que obran por instinto, igualmente no permanezcan atados nunca. O sea, cada uno es como que emprende su vuelo y en algún momento vuelan juntos y regresan a su cueva, regresan a su lugar, pero que son libres. Son libres en su vuelo, son libres siempre y para siempre. ¿Estamos? Entonces esto de poseer el otro, esto hay personas en esa pirámide que te dije al principio que necesitan poseer al otro. Estas frases que se escuchan por ahí que dicen, necesito saber que él es mío o que ella me pertenece. Estas películas, ahora que estamos en esta pandemia, que vemos muchas series, y a mí me gustan estas películas de época, las medievales, ¿viste? Y esos casamientos que entrelazan las manos y las atan, y dice, yo soy tuya y tú serás mío. Pero que hay que atarse. Que queda re lindo para la serie, que realmente debe venir de tradición en tradición, copiada de antepasados y que lo vuelcan ahora para que nosotros lo veamos. Pero que termina siendo una tonta y loca fantasía de posesión, que existe en la cabeza de aquel que desea que el otro le pertenezca. Y esto lo único que hace es sacar todas las miserias, ¿eh? Lo único que hace lo único que hace esto es alimentar los celos. Y de los celos alimentar las obsesiones. Y las obsesiones destruyen aquello que, entre comillas, al principio parecía que era el amor. Entonces, a ver, si no comprendemos que es imposible poseer a alguien, que es imposible llegar a la fantasía de querer saber qué es lo que tiene el otro dentro de su cabeza, qué piensa. ¿Cuántos hay de esos que añoran esto, no? ¿Sabes? Las personas que me consultan y me preguntan, ¿es él que piensa, que siente? O yo soy fulana, quiero saber cómo va a estar mi relación, ¿te paso los números de él? ¡Pum! De estos hay. Les encanta el control. Quieren querer saber todo. ¿Cuántos hay así? Y por ahí vos sos uno o una de ellos que se desviven no solo por tener el otro pegado a su lado, sino por querer saber qué es lo que el otro piensa, inclusive. Entonces, el amor no ata. Dejemos eso para las series. Dejemos eso para la historia que te acabo de contar. Pero no para vos. El amor no ata. El amor no posee al otro. El amor suelta. El amor verdadero libera. Y en verdad, es imposible desear que alguien te pertenezca. Que me pertenezca a mí, es como la esclavitud. Es imposible. Lo que sí es posible es estar juntos. Lo que sí es posible es emprender vuelos. Lo que sí es posible es estar juntos estando individualmente en una relación. Sí se puede estar, ser independiente, ser individual, respetar tus espacios de soledad, sentirte libre y estar en una relación con un otro. Sí se puede. No decretes, no quieras querer. No ates, no te ates a un otro. Por miedo a la soledad, por miedo a que no te quieran, por miedo a quedarte sola, por miedo a quedarte solo, porque tiene que ser, porque mira la edad que tengo, porque si no es ahora, porque no es bueno que el hombre esté solo, porque tengo que ser madre. ¡Wow! ¿De qué amor me hablas? Queriendo todo eso. No te ates, no quieras poseer. No te obsesiones con celar. Si realmente querés amar, sé vos tal y cual sos, con tus defectos y con tus virtudes, y amá lo que sos, y viví en coherencia con lo que sos, y dejá que el otro sea quien es. Y de esa manera, si tiene que estar a tu lado, lo va a estar. Y si no, cada uno va a volar al encuentro de lo que tenga que ser. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Contigo, no sé si pensarás lo mismo. Eso de anoche se merece repetirlo. Hey, ese perfume suave y fresco que se desprende de tu cuerpo es lo que me hace desear cubrirte a besos y abrazarte, para llenarte, para amarte lento, emborracharme ahora con tu boca y disfrutar ese momento. Ey, por si mañana de repente ya no estás, por si la vida pasa y no nos da oportunidad de podernos encontrar de nuevo. Ey, por si mañana, niña, cambias de opinión, por si el destino es otro y tú te vas o yo me voy. Lo mejor es disfrutarnos hoy. Estar así en penumbra, mirarte cuando te insinúas, esa sensualidad desata la locura. Hey, ese perfume suave y fresco que se desprende de tu cuerpo es lo que me hace desear cubrirte a besos y abrazarte, para llenarte, para amarte lento, emborracharme ahora con tu boca y disfrutar ese momento. por si mañana niña cambias de opinión, por si el destino es otro y tú te vas o yo me voy. Lo mejor es disfrutarnos. Hoy quisiera saborearte así sin prisa y abrigarte como lo hace mi camisa. Lo que pase en el futuro está. Destino es otro y tú te vas o yo me voy. Lo mejor es disfrutarnos hoy. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en este tercer bloque de Centrado en Vos, este Centrado en Vos de lunes, con este día lluvioso que da para escuchar la radio, para estar tomando un cafecito, un whisky, un mate, lo que quieras, y charlar un poco y reflexionar un poco de la vida y de esto de que hablamos del amor, ¿no? Y dejar para amar hay que dejar de querer. Y como decía el tema, y para los que me están preguntando, me mandaron mensajes recién como qué buen tema. Bueno, el cover de los Guns N' Roses, el anterior, el primer tema también es de la misma banda, una banda que se llama Mojito. Mojito Light, Lite, no sé cómo se pronunciará, L-I-T-E. Y fíjate que el tema sigue re lindo, decía en un momento decía, disfrutémonos hoy, viste, como que si no sé, si mañana yo no estoy, o vos no te vuelvo a encontrar, o nos encontramos, bueno. Algo así decía el tema, disfrutémonos hoy. Y es así porque, a ver, el poseer, el querer, el del para toda la vida, el sos mía, soy tuyo, ¿viste? Tiene que ver con estas, con, más con carencia que con la libertad del amor, ¿viste? A ver, el pasado no existe, lo sabemos, el pasado pasó, es imposible modificarlo. Nada va a poder cambiar lo que nos sucedió. Por eso quedarse en el pasado rumiando pensamientos de lo que fue, de lo que pudo ser, y que todo eso nos cargue de pesos, de lo que no pudo cambiarse, me parece que termina siendo una tortura sin final. Y en estas épocas de encierro, de pandemia, de cuarentena, donde podemos optar por armarnos en algún punto la rutina de la no rutina, ¿viste? O sea, si bien no tenemos tiempos de levantarnos, bueno, la gran mayoría, hay otros que obviamente tienen que seguir cumpliendo con sus vidas como lo venían haciendo antes, y agradecidos a que salgan todos los días a hacer cosas por nosotros, ¿no? Porque en definitiva es el que trabaja para el alimento, para esto, el médico o el otro. pero el de poder estar en un momento del no hacer nada, te agarró la cuarentena y lo primero que hiciste fue seguir haciendo lo que venías haciendo, después tomarlo como un domingo, entonces todos comemos asado, vamos, venimos, qué sé yo, el que puede, ¿no? Ya después el no haces nada, el estar todo el día, después que viste que pintaste la casa, arreglaste, hiciste allá, que yo dijiste, bueno, no hago nada, ando todo el día en pijama. Y ahora es como que, y la cabeza empieza boom, a darle, ¿viste? Empezamos a hacer cosas porque si no la cabeza nos come, que cómo vamos a hacer con la guita, se podrá, qué miedo, ¿viste? Se murió mucha gente en tal país, mirá lo que dice la tele, que hay que saber informarse porque te comen el coco, si no. Y uno empieza, es como que todo se potencia, uno se potencia el aplauso a los médicos, se potencia el enojo al médico que vive en el mismo edificio, todos potencian, sacan lo mejor o sacan lo peor. Entonces también el tema de pensar, y muchas cosas en esto, hay en esto de amar y el querer, en esto de decir, bueno, cómo suelto a mí, cómo dejo a mi, cómo me saco a mi ex y cómo hago y cómo qué pasará y qué vendrá. Tiene que ver con eso, con que potenciamos todo el tema de los pensamientos también, y si nos quedamos ahí rumiando en el pasado, bueno, nos torturamos entre lo que, uy, mirá lo que pasó, lo que va a suceder, porque tampoco existe el futuro, porque lo que no está, no está, está por venir, pero no se tiene, no está todavía. Uno no puede condicionarse por lo que podría suceder, porque si lo terminamos haciendo o no lo hacemos, porque si podremos o no podremos, porque qué va a pasar, qué no va a pasar, es mucho. Pero como dicen los libros de autoayuda y las frases de que a veces podemos leer en algunos sobrecitos de azúcar, ¿no? Que por sencilla no deja de ser cierta. Es que el hoy se llama presente. Y cuando alguien nos hace un regalo, también decimos que nos hizo un presente. Entonces el presente es un regalo, ¿no? Bueno, es un obsequio que nos está dando la vida. El presente es la verdad. Porque es lo único que tenemos. Hoy lo único que tenemos es presente. Y lo demás son solo ilusiones. Desde que tengas y tengas que esperar hasta salir de esta cuarentena, así no tengas y tengas que buscarle la vuelta para sobrevivir, es en el hoy. Los demás son solamente ilusiones. Y como dice la canción, disfrutémonos hoy, porque la vida es hoy. Ayer ya pasó, mañana no llegó. Hoy es donde tenemos que vivir intensamente la vida. Es eso, el amor es vivir el hoy, es sentir el hoy. El querer tiene que ver con la posesión, tiene que ver con por qué quiero y porque tengo miedo de que por qué celo, porque tengo miedo de perder, es porque perdiste, es porque ya, ¿qué quiere decir esto? En tu infancia, donde se generan estas cosas, que es ese primer mundo, bueno, ¿qué pasó? No te quisieron como vos querías, entonces tenés miedo de perderlo, es más un sentimiento de carencia que de expansión. Y nadie puede asegurarte nada, nadie puede asegurar tu vida ni el tiempo de tu vida. Por eso le dice el tipo en la canción, por ahí mañana yo no estoy o no nos volvemos a encontrar o no sé qué pasará de vos, disfrutémonos hoy. Eso sería algo parecido a esto del amar. Me disfruto en el hoy. No sé lo que me sucedió, o sí sé lo que me sucedió, pero ¿qué voy a hacer de lo que hicieron de mí, como hemos hablado en otros programas? No quiero respuestas. Fluyo con las respuestas a través del hoy, del presente, de este regalo que me dio la vida. Porque si no, ¿qué sé yo? Esto de querer es como el programar. ¿Cuántas personas programan su vida como si la fueran a vivir para siempre? Ah, sí, entonces nos vamos a querer y amar para siempre, ¿no? Pará. Ojalá, sí, si en el momento hoy está bárbaro, vivamos siempre en el hoy. Si hoy nos amamos, bueno, estaremos, qué sé yo, eternamente. Pero en esto de programar todo para siempre, terminamos viviendo todo desde un supuesto que no poseemos. Por eso queremos. Yo quiero. Dejamos todo, porque empezamos, no, yo quiero, pero cuando sea más grande, cuando me case, cuando te tenga para siempre, cuando tenga el amor de mi vida. Y lo único que hacemos es postergar, postergamos todo. Postergamos la posibilidad de sentirnos vivos, de sentirnos bien, en paz, aceptándonos como somos, tratando de modificar lo que podemos, equivocándonos y levantándonos de vuelta y siendo perseverantes para lograr lo que deseamos. Eso es amor, sin que me condicione nadie. Y así quiero vivir. Y estoy tan feliz que quiero compartirlo con un otro, que quiero que también sea a sí mismo. Entonces no me postergo nada. Y no hago planes ni para después, ni me quedo enganchado en el antes. Porque si me postergo no hay nada de hoy, no hay nada de aquí, no hay nada de ahora. Es todo a futuro. Entonces ya dejo de amar la vida. Y eso es una cagada porque, a ver, si la vida es un hoy, si la vida es en un presente, y dijimos que el presente es un regalo, bueno, es muy de muy mal gusto rechazar un regalo. ¿Te gustaría que regales algo? No lo quiero, gracias. Entonces, a ver, lo mismo pasa con el presente. Lo rechazás, lo malgastás, el hoy. Entonces, literalmente, lo que estás rechazando es la vida. Y si rechazás la vida, no te amás, porque querés. Porque estás queriendo, porque querés poseer. Y hay una frase que dice que hoy es el mañana por lo cual tanto te preocupaste. Y bueno, es así, hoy. Entonces no quieras poseer, no dejes que te posean. A ver, si lo entendés de una buena vez, para que te des cuenta de cómo debes amar al prójimo, que lo has escuchado tantas veces, desde la escuela hasta el catecismo, hasta misa, y si no lo escuchaste por ahí, aunque no haya ido ni a catecismo, ni a esto, ni a nada, porque no te interesa, que si yo lo escuchaste. Si te dice al prójimo como a ti mismo. Vas a querer. Cuando vos querés algo, deja de ser vos. ¿Justamente para qué? Para ser querido. ¿Vas a dejar de ser vos para ser querido? Si vos te quedás enganchado en lo que quieren tus papás para vos, bueno o malo, qué sé yo, lo que quieren tus parejas para vos, lo que quieren tus amigos. Si vos dejás todo el tiempo de ser vos para ser aprobado, entonces, ¿cómo vas a amar al prójimo como a ti mismo? Si ya por vos arrancás dejándote de lado. Entonces, el amor tiene que ver con el sentir, eso que hicimos al primer bloque de la mano, tan sencillo, es tenerte en cuenta. Es darte a vos ese amor y saber que lo haces por amor, porque te hace bien a vos. Sé la mejor versión que puedas hacer de vos mismo. Y hacelo porque te hace bien a vos. No te escondas en que lo haces por el otro, porque esto. No te escondas en eso. Es lo mismo que el que mira, mirá, no hicieron la cola, están todos al lado, están amontonados, no vamos a ir a la mierda, esto va a ser un desastre. Hacé vos por vos. Hacé vos por vos, quédate vos en tu casa, salí lo menos posible, ponete el barbijo, ponete los guantes, Escucha un poco de música, hace un poco de ejercicio, no comas tanto dulce, come más fruta, date un permitido de vez en cuando, hacelo por vos. Y vas a ver que ahí estás energéticamente, estás construyendo, y el otro también va a ser por él. Y el que no está haciendo las cosas como las tiene que hacer es un, no, viste, ya está, no quieras hasta meterte a ver cómo el otro tiene que hacer las cosas, imponerle tu filosofía a los demás. Ya está, ya votaste un gobierno y algunos que se están encargando de lo que tienen que hacer, confía, porque el amor tiene que ver también con la capacidad de poder confiar en lo que uno siente y poder expresarlo, dejarlo salir. Si no hay confianza, si no hay libertad, es como que todo eso se va desvaneciendo y uno se tiene que empezar a conectar a través de lo que posee, de lo que tiene, de lo que no tiene, qué me voy a separar ahora, de dónde voy a ir a vivir, y mirá, y ahora que construimos la casa y que estamos por terminarla y que los chicos todavía tienen que ir a la, íbamos a ir a la facultad, y cuando crezcan y son muy chicos, y el otro, uff, después se mueren todos de enfermedad, de resentimiento y rencor por vivir la vida de esa manera, por el querer. No, si vos no te escuchás a vos, a tu corazón, si vos no sentís la sensibilidad del roce, si no te das permiso, estamos muy, muy lejos de lo que es el amor. El darte permisos es un acto de amor. Si no, nunca vas a estar preparado para un amor de verdad. Un amor de verdad y sano. Si amás más al otro que a vos. O sea, si querés tener al otro más que el conectarte con vos. Porque si no, vas a hacer siempre las cosas para el otro, o el otro las va a tener que hacer para vos. Y todo el tiempo vas a vivir en el reclamo, en la exigencia, en la espera de compensación. Entonces, hacé las cosas por vos, para vos. Aprendé a aceptar en vez de esperar. Entonces te vas a dar cuenta que te vas a tener menos decepciones en la vida. Hacé lo que te dé placer, pero conocete para eso. Date el permiso de hacer lo que te da placer. Vos te pensás que si te da placer, no sé, tener una sexualidad sana, va a venir alguien que no te va a acompañar, no te va a habilitar, o juntos no van a tener un maravilloso orgasmo. Si a vos te encanta viajar por el mundo, si realmente te querés y te da los permisos, que te vas a meter con una persona que no quiere subir un avión, que no le gusta salir de su casa. Eso nos pasa porque no somos auténticos. Porque no rompemos el molde, porque buscamos el muñequito de torta, porque buscamos lo políticamente correcto para los demás. Entonces, si te amás más o mal o poco, bueno, vas a amar de la misma manera. Si vos te dejás de lado, bueno, tu amor va a ser un amor que se deje de lado. Si vos te pones límite, vas a tener un amor limitado. Si vos querés poseer, bueno, vas a tener un amor demandante o alguien que no te dé ni cinco de pelota para estar todo el tiempo encima demandándole, o alguien que esté todo el tiempo demandándote a vos. Que te cele, que vos digas, ah, yo no soy celosa o celoso, es él, no es ella. No, mentira, no hay un roto para un descosido. Así porque sí. Son los dos, no ejercen, porque si ejercen los dos se matan. Y a veces pasa, ejercen los dos y se matan. Entonces, aprovecha este momento y cualquier momento, porque siempre es el momento, cuando tiene que ser el momento, la fruta siempre está madura y siempre es el momento indicado, para poder descubrir desde tu interior el amor propio, el amor por vos. Y de esa manera, ahí sí, después, brindárselo a tus semejantes. Escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón. Sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, NAC Pop.

A veces la más difícil de explicar. Es como que todos los sentimientos se definen. Y al amor le han escrito, al amor lo han dibujado, al amor lo han criticado. Pero en realidad, qué difícil resulta cuando queremos definirlo. ¿Y sabes por qué? Es porque me parece que es el único sentimiento que cada uno lo interpreta a su manera. Pero que la única manera en realidad de definirlo es vivirlo de verdad. ¿Cuál será el amor? ¿Cuál será? ¿Qué cuestión esta que tanto nos aflige? Por eso esto de separar el querer del amar, por eso el hablar de libertad antes de hablar de amor. ¿Cuántas personas sienten que el amor es sufrimiento? ¿Cuántas personas creen, vos crees, que por sufrir estás amando? ¿Crees que por desesperar demasiado estás amando como nunca? Hacete cargo, si te pasa, que cuando estás en pena y necesitas del otro desesperadamente, entonces sentís que eso es el amor. O sos de los que por dolor de amor se cierran a sentirlo. ¿Sos de los que al amar hiere o que el amor duele, entonces te cerrás al amor para siempre? Qué loco esto, ¿no? Andamos por la vida conociendo cosas, viviendo cosas, somos exactos en muchas cuestiones, pero cuando se trata del amor, somos tan inciertos. Estamos tan confundidos en la posesión. Estamos tan inseguros que buscamos todo el tiempo la seguridad de una relación en vez de amarnos de verdad. ¿Cuál será el verdadero amor? Dicen que un hombre de edad llegó a una clínica de la ciudad para curar una herida que tenía en la mano. Tenía mucha prisa, se lo notaba apurado, y mientras lo asistían en la guardia de aquel hogar, le preguntaban por qué tanto apuro. Y él explicó que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa. Contó que ella llevaba algún tiempo en ese lugar y que padecía de una enfermedad que había obnubilado su cerebro, que había terminado con su memoria. Una vez que concluyeron en vendarle la herida, una enfermera le preguntó si su esposa se alarmaría porque él llegaría tarde esa mañana. No, no, dijo el anciano, ella no sabe quién soy. Hace ya casi 5 años que no me reconoce. La enfermera, entre extrañada y curiosa por la actitud del hombre, le preguntó, pero si ella no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas en el mismo horario? El anciano la miró con los ojos de la sabiduría y sonrió. Y dándole una palmada en la mano a la enfermera le dijo, ella no sabe quién soy yo, es cierto, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Compartimos muchos años juntos, es la mujer que elegí y la mujer que me eligió. Es la mujer que acompañé y me acompañó, a quien curé y quien me curó. Quien amé y quien sentí que me amaba. Quien me dejó ser libre y yo hice lo mismo con ella. La elegí como mi mujer. Sé quién es ella y por eso debo estar ahí todo el tiempo que reste de mi vida. lo hago porque la amo, lo hago porque quiero, lo hago porque lo deseo, lo hago por mí. Me parece que la mejor manera de cerrar el programa hablando de lo que es el amor, es un cuento que me llegó a mí, lo debes haber escuchado por ahí, o no, o la primera vez, pero me llegó a mí hace mucho tiempo, y me pareció una de las formas más lindas de poder expresar lo que es el amor de verdad. Entonces quiero compartirlo con vos. ¿Por qué lo hago? Porque tengo ganas, porque me hace bien a mí. Y porque tengo la libertad de hacerlo. Lo comparto. Si lo tomás, bienvenido. Nos estaríamos amando. Nos estaríamos relacionando desde un lugar de total libertad, en armonía y en paz, que es un poco lo que quiere transmitir este programa, lo que quiero yo transmitirte a través de este programa. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.